Hola, buenos días, mis alumnos de primer año. Continuamos con nuestra clase del tercer momento pedagógico, nuestra clase número 2 de castellano, objetivo número 2, que trata sobre el género teatral. ¿Qué vamos a ver del género teatral? Lo vamos a ver como literario. ¿En qué se basa como género literario? En que su característica principal, ¿verdad?, es que las obras están pensadas y escritas para ser representadas ante un público. No es ante un público lector, sino un público que va a observar, ¿verdad? Con el tiempo y la evolución, las representaciones teatrales fueron cambiando en cuanto a sus temas y a la participación de los actores, ya que empezaron a dialogarse más. Antes no dialogaban tanto, por no decir que no se dialogaba al principio, ¿verdad? También en la escenografía se fueron modificando y todos estos cambios, ¿verdad? Todos estos cambios produjo que se hiciera como una expresión artística más representativa y ya no fuera en las plazas ni lugares públicos, sino ya en escenarios propios llamados teatro. El teatro como género literario artístico mantiene mucho de su esencia inicial. ¿Cuál fue su esencia inicial? Por ejemplo, la representación de un drama, la presentación de una tragedia ante un público. Entonces, lo principal es el desarrollo de una historia contada en breve tiempo por actores que dialogan y se acompañan con suficientes elementos para que los espectadores puedan comprenderla. ¿Cuáles son los suficientes elementos? El ambiente, la participación de otros actores, ¿verdad? Y sobre todo, su texto. Vamos a decir, su texto, su diálogo que mantiene. Entonces, el teatro sigue siendo el reto más importante de cualquier actor o actriz. ¿Por qué? Porque está obligado a conocer muy bien su parlamento y además de convencer a través de sus emociones y de representar sus emociones ante un público que esté pendiente de lo que él va a hacer, así que no se aburre, no se fastidie, sino que tenga toda esa carga de emoción que el artista está representando, la sienta también el público. ¿Qué son lecturas dramatizadas dentro del contenido que les coloqué? Son aquellas que se hacen, ¿verdad?, con inflexiones de voz que indican sentimientos como dolor, tristeza, alegría, y que también se hacen, ¿verdad?, vamos a decir, en voz alta. La lectura se debe hacer desde un podio o un lugar relevante en donde el lector proyecta esa voz para el público. ¿Cuáles son los componentes de una obra de teatro? Tiene muchísimos componentes y vamos a ver los principales. El principal, vamos a decir que es el texto. ¿Por qué el texto? Porque el texto o parlamento, ¿verdad?, tiene todas las situaciones y condiciones que van a representar. Entonces tiene sus diálogos, los personajes que van a participar, el monólogo si va a hacerlo un solo actor, todo ese intercambio verbal entre dos o más actores que expresan los conflictos de los personajes y el desarrollo de la intriga. Las acotaciones. ¿Para qué sirven las acotaciones? Estas deben de presentarse en la obra como una descripción del ambiente y el estado de ánimo, gestos e intenciones de los personajes, decoración y vestuario. Acuérdense que cuando estábamos en la novela, habían dos tipos de ambiente, el psicológico y el emocional. Aquí en las acotaciones, ¿verdad? También hasta el vestuario nos hace ver a nosotros, ¿verdad?, interpretar quién es ese personaje. Los actores, de hecho, son las personas que son las que le dan vida a su texto, las que representan una tragedia, las que representan una comedia, y su gesto y sus sentimientos son los que motivan al público. El público en sí es aquel que está viendo, observando, ¿verdad?, la representación, pero hay algunas puestas en escena hoy por hoy donde también participa, hacen participar al público. El escenario es muy importante porque es el ambiente. Puede ser un espacio fijo, como una tarima de teatro, puede ser improvisado en un terreno específico. Todo depende de qué se va a representar. La utilería son todos los recursos que se tienen, ¿verdad?, para hacer la puesta en escena. Vestuario, ambiente, instrumentos, sillas, toda esa serie de cuestiones. Teatro de títeres. Teatro de títeres es muy importante porque siempre lo hacen ver como que si fuera para niños, nada más. Y el teatro de títeres es para todo tipo de público. Entonces, desde, vamos a decir, desde las formas teatrales en las que intervienen los actores, aquí también hay una variedad de formas de muñeco, porque aquí se trabaja con muñecos que son elaborados o bien en marfil y madera y son manipulados por cuerdas a través de las personas. El público generalmente siempre es infantil y juvenil, pero no quiere decir que todo el tiempo lo sea. Para el montaje de una obra de teatro de títeres intervienen varias corrientes artísticas: la escultura para darle forma a los títeres, la pintura y la mecánica para la decoración del escenario y la construcción y articulación de los muñecos, la literatura para la escritura del guión y la música para ambientar la puesta en escena. Es decir, vean que no solamente es poner una mediecita o un muñequito con una botellita, no, intervienen muchos aspectos allí. Y por eso dicen que existen muchos tipos de títeres: las marionetas, los títeres de guante, títeres de varillas, entre otros, que se lo utilizan mucho en Asia, o lo utilizaban mucho en la antigua Asia. El monólogo. ¿Qué es el monólogo? Un personaje habla como si estuviera solo conversando con su propio yo interior frente a un espejo, dejando fluir, perdón, emociones y sensaciones intensas. Hay un monólogo cuyo tema es la comedia y por lo general el público interviene de alguna manera y hay otros en los que se plantea un conflicto existencial. Estos son a grandes rasgos, vamos a decir, los elementos que conforman el género del teatro. ¿Cuál va a ser su evaluación en este contenido? Elaborar una línea de tiempo sobre la evolución histórica del teatro en Venezuela. Ya sabemos, lo primero que tenemos que investigar, si no sabemos qué es una línea de tiempo y cómo la vamos a elaborar, porque no es trabajar por trabajar. No confunda línea de tiempo con mapa mental, no confunda línea de tiempo con mapa conceptual, lluvias de ideas, no. Línea de tiempo es una cosa y tiene sus pautas. Entonces voy a evaluar muy bien las pautas de esa línea de tiempo, además de la evolución histórica que usted haga sobre el teatro. Tienen que investigar y tomarlo más preciso. No es hacer una copia textual larga ni nada. Con una hoja tipo examen reciclada o no, o una hoja tipo carta, usted puede hacer la evaluación. Si sabe, si sigue la pauta y vamos a decir las reglas que tiene esta técnica. Eso es todo. Espero que lo hagan bien. Cualquier cosa me lo hacen ver por el grupo.